Amén, amados. Gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestra meditación en segunda de Pedro. Vamos a seguir meditando. Nos quedamos ahí en el versículo 6, hablando de la piedad. Bien. Dice la palabra del Señor desde el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos, amados, una vez más. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, te pedimos que seas propicio a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tengamos el entendimiento, Señor, para poder comprender tu verdad, tu palabra, para que no, Señor, solamente seamos oidores, sino más bien hacedores, Señor, de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor. Esperamos siempre en ti. En Cristo Jesús, Señor, Dios Santo. Amén. Bien, hemos estado viendo, hermanos, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, todas las cosas que pertenecen a nuestra devoción al Señor, nos han sido dadas por su divino poder. Nada es nuestro en sí mismo. Todo lo que tenemos nos ha sido otorgado por gracia. Entendimiento, discernimiento, sabiduría, fe, misericordia y los dones, todos los dones que el Señor ha repartido a su pueblo, ¿sí? El querer hacer algo bueno también procede de Él. Él produce ese querer en nosotros. Hermano, todo, todo, absolutamente todo. Cuando en nosotros nace un deseo por hacer algo por alguien, ese deseo es producido por el Señor. Debemos siempre reconocer esto, para que en ningún momento nosotros tengamos jactancia. Más sin embargo, el Señor, habiendo nosotros recibido todo esto, nos pide que seamos esforzados en esa gracia. Siendo que Él lo ha dado todo, hoy tenemos una responsabilidad de la herencia recibida. Y un día vamos a dar cuenta de lo que hemos recibido. No creamos que la salvación consiste solo en ir a la presencia de Dios, sino gozarnos en su presencia. ¿Y cómo nos vamos a gozar? Bueno, habiendo obedecido a su palabra. Él ha preparado, dice, preciosas recompensas para su pueblo. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿no? Entonces, ahora, hermanos, tenemos una responsabilidad. A la fe que Él nos ha dado, dice la Escritura, a esta fe añadid virtud, ¿no? Hemos visto que debemos ser hijos de Dios, obteniendo virtudes cada vez más espirituales. Podemos hacer muchas más cosas para el Señor de las que creemos, hermanos. Podemos realmente servirle con mayor devoción de la que le servimos. Y podemos, gracias al Señor, crecer en esto. Es decir, ser más eficaces, ¿no? Todavía esto es una política en algunas empresas, de que una persona que entra y se esmera, lo van subiendo de puesto. En algunas empresas, incluso algunos que han entrado de barrendero han llegado a ser gerentes. Hoy día el estudio, la preparación secular ya ha hecho imposible eso, pero hay historias de las primeras empresas que muchos empleados entraban haciendo lo básico, pero se esforzaron y fueron aprendiendo cada vez más en todas las áreas, ¿no? Que fueron añadiendo virtud, creciendo, para las cosas de este mundo, para las cosas de la vida, para ganar un poco más de dinero. Amados hermanos, ¿cuánto más para las cosas eternas? ¿Cuánto mayor esfuerzo para lo que va a durar para siempre? Entonces, se nos ha sido dada la fe. Amén. A esta fe debo añadir virtud. A la virtud debo añadir conocimiento. No me debo quedar con lo que yo sé del Señor. Hay muchas cosas más. No el conocimiento intelectual, hermano, porque se envanece. No el conocimiento de la letra. No el conocimiento para obtener un título, no. El conocimiento de Dios, de su persona. El conocimiento de poder entrar en intimidad con Él. Por eso esta palabra, conocer, se usa para la relación íntima, la relación inicial que tiene un hombre con una mujer. Por eso dice de Adán, y Adán conoció a su mujer, ¿no? Cuando ya llegaron a ser una sola carne, ¿no? Entonces, esta palabra es una palabra que tiene varios usos y uno de sus usos principales es eso. Esa es la misma verdad cuando el Señor dice: a vosotros solo he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Okay? Y además, ¿no? ¿A los demás no los conoce? No los conoce. ¿Cómo no los conoce? ¿No sabe que existen? Sí sabe. Sabe su nombre, sabe quiénes son, sabe que son impíos, sabe todo. Pero no los conoce. ¿Qué significa eso? Que no tiene una relación con ellos. Así nosotros, hermanos, debemos crecer en esta relación de comunión con el Señor. Crecer en el conocimiento. Y no hay otra manera de poder conocer a Dios sino en la intimidad. No hay. Por eso es que Él nos dice que somos su esposa. ¿No? Por eso dice el Señor: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, es precioso entrar en el secreto del Señor y estar con Él allí. Como a veces nosotros no nos disponemos a entrar al secreto, ¿por qué? Porque a veces nos gusta, hermano, otras cosas, pasar tiempo en otras cosas. ¿Qué hace el Señor? Pues nos aflige, nos angustia, para que poder entrar allí a esta relación, ¿no? A poder intimar con el Señor, porque si no, no lo hacemos. Por eso que el Señor a Israel le dice que ellos son adúlteros, fornicarios, que se fueron tras otros dioses, amaron a otras personas. Nosotros tenemos, amado, un Dios para amar. Y debemos crecer en ese conocimiento. Luego dice, al conocimiento, dominio propio. Ya hemos visto esto, ¿no? La templanza. El dominio propio no aprendido por buenos modales. De saber hablar, saber ya decir las cosas. Porque eso es un curso de ética que en el mundo lo dictan. Y uno puede aprender a agarrar bien los cubiertos, a dirigirse bien a las personas. Y todo eso, pero eso no cambia nada. Este dominio propio que hemos visto la semana pasada no se trata de que sea propio de uno. Por eso compartíamos que esta palabra es a veces medio engañosa. Propio no significa que es mío, sino que es otorgado por el Señor, pero yo debo esforzarme en crecer en eso. En el griego es una sola palabra, ¿no? Esta templanza es una sola. Entonces, debo crecer, hermanos, en esto. Luego dice el dominio propio, paciencia. Esta es, hermanos, largura de ánimo. La palabra es resistir en medio de la aflicción, ¿no? Esto significa tener el mismo ánimo en diversas aflicciones y en diversas adversidades. Paciencia, debo crecer en esto. No debo huir en los momentos de prueba, porque eso haría que no seamos del Señor, o sea que estaríamos mostrando que no lo conocemos. El creyente en las pruebas crece, se fortalece, no huye. Y si en un momento deja el servicio, como pasó con Juan Marco, ¿no? Ahí con Pablo y Bernabé, bueno, luego se arrepiente y vuelve, ¿sí? A la paciencia, piedad. Ahí nos quedamos. Piedad. Y esta palabra en la Escritura nos habla de devoción, ¿sí? Nos habla de que debemos estar siempre deseosos de que nuestra vida se conforme al Señor, que haya una honra, un temor, ¿no? En otras versiones dicen y a la paciencia temor, ¿no? Traducen esta palabra como temor. Es una de su significado, ¿no? Eusebia, ¿no? Es esa palabra que ahora es un nombre, ¿no? Lo usan así y no saben qué significa, que es piadoso en latín, ¿no? Y en el español es pío, ¿no? Piadoso. Una persona que sabe y reconoce que el Señor lo está mirando, lo está observando y vive siempre en la presencia del Señor. No necesita un templo, no necesita que alguien lo esté chequeando, no necesita. ¿Por qué? Porque tiene un temor, tiene una piedad de corazón ante el Señor. Ustedes, bueno, sabemos, ¿no? De gente que llegado un mes en nuestro país, pues se colocan un hábito, ¿no? Un cordón, se ponen un detente, ¿no? Y esa semana, ese mes, se hacen piadosos, ¿no? Comienzan a rezar en las esquinas, sale una de estas figuras, estos ídolos hechos por los hombres, y los pasean, y la gente pone una cara larga, ¿no? Y mira y llora. Y esa es una muestra exterior de su falsa piedad, ¿no? Por eso el Señor nos dice en su palabra acerca de los peligros de los últimos tiempos, es que habrá hombres con apariencia de piedad. Y la apariencia de piedad, hermanos, es algo tan terrible que puede llegar a engañar a uno mismo. O sea, creerse que uno es santo, que uno está honrando al Señor, que tiene una vida de devoción al Señor, porque hace cosas supuestamente para Dios, pero las hace de una manera equivocada, porque muchas veces está queriendo ganar el favor de Dios. Es interesante, amados, que aún Cornelio, no teniendo toda la luz del Evangelio, ya había obras en él producidas por la gracia de Dios de una forma piadosa. El ángel le comunica a Cornelio: tus limosnas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba buscando otra cosa de este varón. No estaba buscando, por medio de eso, que la gente lo admire y vea su piedad. No, no estaba buscando eso. Estaba solamente anhelando conocer algo del Señor. Y el Señor recibe esto porque, como decimos, como sabemos, es por gracia. Y la gracia de Dios es quien lo conduce a esto. No es que brotó del corazón, porque sabemos cómo es el corazón del hombre. Eso fue una manera de cómo Dios lo trajo a él. Y después, finalmente, es como trae a cada uno de nosotros. El Señor hace eso. Nuestra salvación empieza así, amados. Llega un momento en que Dios termina con nuestra vida, con nuestra falsa religión, termina con esto que nosotros creemos ser. Y da paso a una verdadera piedad, a un verdadero temor, a una verdadera devoción, que es el sinónimo de piedad, ¿no? Ser un devoto del Señor, pero devoto no como estas personas, ¿no? Devotos de un ídolo, ¿no? ¿De quién eres devoto? Si nos preguntan a nosotros, ¿de quién somos devotos? De Dios, ¿no? Porque nosotros le rendimos devoción. Tenemos una vida, si es que somos, si es que hemos añadido piedad y tenemos una devoción al Señor, nunca vamos o a permitir o vamos a descuidar que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra causa. Hay tanto cuidado en esto y guardamos nuestra vida porque Dios puede ser deshonrado por nuestra causa y nos debe causar dolor cuando pecamos y cuando Dios es deshonrado por nosotros. Por eso que David fue castigado y David aprendió a tener una vida más piadosa para Dios, más santa para Dios. Y Dios va a producir esto, hermanos, pero nosotros debemos añadir. Y no es legalismo esto. Algunos llaman legalismo, pero no es legalismo. No son mandamientos de hombres, son mandamientos del Señor. El orar, el leer la palabra, el gastar tiempo con el Señor, no hacer público esto. Y Dios se complace con los que le buscan. Y dice, y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, amado, una vida piadosa para el Señor, ¿no? Esta vida piadosa, amados, demanda orden, demanda disciplina, demanda esfuerzo, demanda. Estas personas que hacen esta devoción, muestran su devoción ocasionalmente, una vez al año, dos veces, ¿no? Según sus fiestas, se esfuerzan, porque tienen que comprar un hábito, tienen que gastar tiempo. En ese mes, según ellos, ¿no? No ven cosas malas, no se emborrachan, no van a fiesta, van a las siete iglesias, pasan de un lugar a otro, dejan, ¿no?, de gastar en cosas vanas. Tienen una devoción falsa, porque su ídolo es falso. Pero otra vez, si eso ellos lo hacen por algo falso, ¿cuánto más nosotros por un Dios vivo y verdadero? ¿Cuánto más? Los fariseos, hermanos, creían ser piadosos y eran impíos. Justamente es lo contrario, ¿no? Impío, sin piedad, sin santidad, sin devoción. Entonces, oremos y roguemos, amados, que esta piedad que debemos añadir no provenga de una necesidad de mostrar a los hombres lo que somos, porque no lo necesitamos. Porque si lo hacemos, dice el Señor, ya tenemos nuestra recompensa. ¿Y de qué va a servir? De nada. ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir mostrarnos a los hombres justos, piadosos, y luego Dios nos va a descubrir que no éramos así? Hoy día hablaba con un hermano, ¿no? Y fue hermoso poder conversar con él. Y reconocía sus faltas, reconocía, hermano, reconozco esto. Amén, gloria a Dios. Y si esto viene por una enfermedad, por una aflicción, que venga, que venga. Y si vamos a honrar al Señor, hermano, que venga lo que sea, lo que Dios determine para llevar una vida así. Una vida donde el pecado no se debe enseñorear de nosotros. Ya, como estamos viendo, ¿no?, en 1 Pedro, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermano, nos hemos pecado demasiado ya, ¿no? Ya está. Suficiente mal hemos hecho. Ahora tenemos, que como dice en Romanos capítulo 6, ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mas ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, siervos de la justicia, debemos servir, hermano, al Señor. ¿Amén? Luego dice a la piedad, afecto fraternal. Es importante, hermano, tremendo, ¿no? Porque usa dos palabras acá, dos palabras usadas en las Escrituras para amor. Y dice al afecto a la piedad, afecto fraternal. Y este es el amor entre hermanos. La palabra es Filadelfia, ¿no? Amor entre hermanos. Amor, prodigarnos este amor. Ahora, ¿por qué dice añadir? ¿Por qué manda? Porque podemos hacerlo y debemos hacerlo. Cuando el Señor ordena algo, hermano, es porque primero lo debemos hacer, segundo lo podemos, y tercero porque Él nos ha dado las herramientas para hacerlo, Él nos ha capacitado para esto. Entonces no hay ni una excusa para no crecer en el amor fraternal, ¿no? Y cuando dice añadir, ya hemos visto esto, ¿no? No es que es una escalerita, sino que esto debe estar constante en nuestra vida. Nadie va a poder llegar un día, ya añadí suficiente piedad a mi vida. Ya añadí suficiente conocimiento. No, debemos seguir añadiendo. Debemos seguir añadiendo. Esto es lo malo que hace de una manera, ¿no? Los títulos. Hay un dicho, ¿no? Dice, los médicos nunca dejan de estudiar. Bueno, los buenos médicos. Porque yo conozco algunos que se han contentado con eso y ahí recetan paracetamol y nada más y ya está. Entonces ellos quieren ganar plata nomás. No les importa nada. Hay otros, sí, que son buenos y se ocupan. Tienen una vocación. Bueno, nosotros también tenemos una vocación dada por el Señor. Una vocación espiritual. Y debemos añadir, hermanos, este afecto fraternal. No debe pasar por nuestra mente el hecho de decir, no siento. Pero si no siento, si no sentimos, amados, ¿quién no siente algo? Nos pinchan con un alfiler. ¿Quién no siente? Si no sentimos, ¿qué pasa? Tenemos un problema. ¿No es cierto? Se acerca el fuego a nuestra piel, reaccionamos, porque estamos vivos. Entonces, cuando una persona dice, no siento, que se preocupe porque puede estar muerto. ¿No? No siento amar, no siento amor. Esto pasa en el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué se acaba el supuesto afecto que juré a una persona, a un hombre o a una mujer? ¿No? Y se desvanece, hermano, se va. ¿Por qué se va? Porque no viene del Señor. Porque cuando es del Señor, dice, el amor nunca deja de ser. Y aunque el Señor puede quitar afectos hacia algo en su santa voluntad y agradable voluntad, una de las primeras cosas que hace el Señor es quitarnos afecto a cosas malas. Porque eso es un afecto indebido, ¿no? Y hay afectos que deben ser gobernados por la gracia del Señor en nuestra vida. Por ejemplo, no debemos amar a las personas más que a Dios. Debemos amar a Dios, y amando a Dios vamos a amar a nuestros hermanos. El afecto fraternal, hermanos. En otra parte dice el afecto fraternal no fingido. Otra vez. Porque todas estas cosas pueden fingirse. Ay, hermanito, ¿cómo estás? Y todo. No me estoy burlando, hermano. No estoy haciendo tampoco. Sino, así nos expresamos. Pero gloria a Dios si es verdad. Gloria a Dios si ese saludo viene de un verdadero afecto. Viene de un corazón sincero. Sin levadura. Entonces, Dios se va a glorificar en la vida de aquellas personas que tienen este afecto, en verdad, afecto fraternal. ¿no? Y el Señor usa esto para hablar del afecto, del amor que debemos tener entre hermanos. En otros pasajes, como el de Hebreos 13:1, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Permanezca el amor fraternal. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Permanezca el amor fraternal. Acá se van a dar un poquito cuenta ustedes la labor de los que traducen las escrituras, ¿sí? Y las diferencias que hay. Entonces, para el amor, de la palabra amor en el griego, se utilizan dos palabras, básicamente, ¿sí? Sobre todo en la escritura, que es filadelfos, ¿no? Y ágape. Entonces, pero ellos tenían filadelfos, que era diferente a ágape en cuanto a todo, su pronunciación, su escritura y todo. Pero nosotros, para nuestro español, decimos, ¿qué es afecto fraternal? Entonces decimos, es amor, amor entre hermanos. Ah, amor entre hermanos. Pero acá cuando ya van a traducir, aquí dice, a la piedad afecto fraternal. Si se hubiera traducido, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor, ¿no? Entonces, se produce lo que se llama cacofonía, ¿no? En nuestro idioma, que es dos palabras usadas, una misma oración, ¿sí? Entonces, usan esto. Pero está hablando, hermanos, del amor pleno. El amor entre hermanos, dice, añadid a vuestra piedad afecto fraternal. O sea, debemos crecer en el amor que debemos prodigar a nuestros hermanos. Y vuelvo a repetir, hermanos, no debo contentarme con amar lo que ya amo. Dios nos está dando la oportunidad de amar. Bueno, estamos en nuestras casas. Ya muy pronto vamos a salir, ¿no? De este encierro, y vamos a vernos. Y vamos a tener oportunidad de servirnos, hermanos, ¿no? De ayudar a un hermano, necesita algo en su casa. Bueno, vamos a ayudarle. Un hermano, ¿no? La casa se le está lloviendo. Bueno, vamos a ayudarle. Otro hermano va a necesitar que alguien le asista, ¿no? Una necesidad, vamos a asistir. ¿No? Tenemos que practicar esto, amado. Tenemos que crecer en esto. Y en el tiempo, cuando estuvimos en el legalismo, lo hicimos. Y yo creo que algunos aún con un buen corazón. Otros quizás con el peso de la ley de ese tiempo, pero hoy lo debemos hacer, hermanos, como dice la Escritura. Amándonos, ¿sí? Fraternalmente, como hermanos. Como lo son las familias unidas, ¿no? Hay familias unidas y hay familias desunidas. Hay familias que por ahí entre hermanos se ayudan más que otros. Hay otros que ni se quieren ver. Se hacen juicio inclusive entre ellos por las propiedades de sus padres. Un lío tremendo. Pero hay otros que sí, ¿no? Hay familias bonitas, en verdad, porque así son, ¿no? Se ayudan, tienen una necesidad, ¿no? Esto pasa, aunque cada vez menos, ¿no? Porque dice, el amor de muchos se enfriará, llegado ese tiempo. Pero ahora, hermanos, dice, al amor fraternal, al afecto fraternal, añadid amor. Entonces uno dice, pero si ya amo a mis hermanos, entonces, ¿por qué voy a añadir a quién amo más? ¿A quién debería amar más? O sea, debo amar también. Bueno, a los que están fuera, a los que no son nuestros hermanos. Obviamente, siempre a Dios, siempre nuestro amor a Él, pero el amor a Dios, dice, se manifiesta también amando al prójimo, porque el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, la religión de tal es vana. ¿Cómo puedo decir amar a Dios y no amar al prójimo? No condolerme, no tener misericordia por los que no conocen al Señor. Y uno dice, ¿cómo lo debo amar? ¿Cómo voy a amar al impío? No, el Señor dice que debo aborrecer. El Señor lo aborrece y yo también lo debo aborrecer. ¿Ya? ¿Y cómo lo aborrecemos? ¿En dónde está el mandamiento de aborrecer al impío? No tenemos ningún mandamiento más de aborrecer al hombre que no conoce al Señor. Hay un mandamiento en Judas de aborrecer, pero aún con misericordia, a los falsos maestros. Dice, aborreciendo la ropa contaminada de su carne. O sea, aborreciendo en realidad la comunión con ellos. No debo tener comunión. Pero no me debo ensoberbecer. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Quién ha hecho la diferencia? ¿Quién ha hecho la diferencia entre un hombre malo y yo? ¿Por qué yo no soy un falso maestro? Por gracia. Nada más. Entonces debo mirar con misericordia porque Dios los entregó a eso. Dios entregó a Judas a eso. Y no debe haber ni sorna, ni burla, ni debo jactarme, ¿no? Y ojo que no es dice el Señor aborrecer la ropa contaminada. Esto está hablando de la comunión. Es como si fueran leprosos. No, no me junto con ellos. Pero los leprosos. Los judíos los tenían afuera y les daban de comer. No tenían comunión con ellos. Cuidado, hermanos, con esto, pues ahí se ha creado una doctrina. Ahora, que el Señor aborrece al impío, ese es su potestad. Ese es algo que solo Dios en su justicia santa puede hacer. Solo Él puede hacer. No hay nadie como Dios para amar y no hay nadie como Dios para aborrecer. ¿Sí? Entonces, y cuando David habla de esto, aborrezco y todo lo demás, recuerden que está hablando el Espíritu de Cristo en él. ¿Sí? No es que él, porque ¿qué es lo que él demostró? Amor hacia sus enemigos. David a Saúl no lo mató. Y recuerden que es otro tiempo en cuanto a guerras y todas estas cosas, ¿no? Que no es. Que hoy tenemos la luz para vivir ahora en el nuevo pacto. Entonces, amados, amor, añadir, finalmente debo ver que el Señor quiere que todo esto, ¿no? esté unido por esta gran dádiva que hemos recibido del Señor, su amor. Y es también hermoso, amados, que cuando Pablo habla de acerca del fruto del Espíritu, empieza por el amor, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, este es el fruto del Espíritu. Y Pedro termina con el amor, ¿no? Y añadir, empieza con la fe y termina con el amor. Este es el fruto completo, siempre tiene que estar completo. Y luego dice, amados, porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que tiene estas cosas, amados, va a evidenciar, va a mostrar en su vida, porque es imposible que las pueda ocultar. Más bien, el Señor se las da para que sea una persona útil, para que sea una persona efectiva. Dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien más importante que conocer en esta tierra, en este mundo, en este universo? No. A Dios. El ser más excelso y sublime, el que nos dio la vida y nos dio la salvación. Gloria a Él. Entonces, si estas cosas, amados, están en nosotros y abundan, deben abundar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dado sin medida. Dios lo ha dado para que las tomemos. Ahora, si alguien no las tiene, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la mancha? ¿De Dios o nuestra? Si alguien no está abundando en estas cosas, ahora va a salir el creyente, ¿no? El teólogo en la soberanía y dice, ah, no, pero seguramente Dios pues no quiere que yo produzca y por eso yo tengo poco. no sé, como de Dios depende todo. Cuidado, hermanos, con usar conocimiento de este tipo para poder excusarme de mi responsabilidad delante del Señor. Que Dios sea soberano, y lo es, no significa, amados, de que yo voy a poder excusarme un día delante de Él, de no haber trabajado para Él. Alguien puede decir, no, pero el Señor sabía que yo no iba a ser un hijo tan esforzado. ¿Dónde has visto eso en la palabra? ¿Quién nos enseña a hablar así? No es algo que provenga de Él, hermano. Es que Dios conoce mi situación, mi condición, yo no puedo hacer mucho para Él. ¿En qué parte encuentras esto en la palabra? No hay excusas, amado. Estamos llamados a dar nuestra vida por el Señor. Y Pablo decía, ¿no?, que él incluso, aún lo que trabajaba, dice, había enseñado a trabajar así con sus manos para participar con los que padecen necesidad. A nosotros se nos ha enseñado a trabajar para llenar nuestras cuentas. Sí, no la llenamos nunca, ¿no? Pero para tener, para atesorar. O sea, el Señor no nos dio el trabajo para eso. El Señor nos dio el trabajo para que tengamos sustento y abrigo y para que compartamos. Para esto nos dio el trabajo. Yo doy gloria a Dios, amados, por la iglesia que ha levantado una ofrenda para los hermanos, ¿no?, donde vamos a enviar. Gloria al Señor. Estamos creciendo y no nos debemos quedar ahí. Debemos seguir creciendo. Debemos seguir abundando, amados, abundando. Y nadie debe tener ningún temor, ¿no?, de que Dios vamos a quedar pobres porque damos, ¿no? Es todo al revés. Este mundo nos enseña a ahorrar. Nos enseña que, uy, atesora, guarda, junta todo. El Señor te dice, da. El Señor nos dice, dé y yo les daré, ¿no? El Señor nos dice, y no estoy, no, por si acaso no estoy pidiendo dinero, ¿no?, porque muchos pastores usan eso para llenarse. No, estamos dando todos nosotros para otras personas. Este es el llamado, esto es lo que sí nos ordena el Señor. Y gloria a Dios, amados, por el corazón, por lo que Dios viene haciendo en nuestra vida. Y que Dios nos da la oportunidad para hacerlo. Porque conocemos hermanos que están en esta necesidad, gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, añadir al afecto fraternal amor, y que si estas cosas están en nosotros, no dejarán estar ociosos. ¿Se dan cuenta? No estamos ociosos, ni sin fruto. En cuanto al conocimiento del Señor, ¿qué va a añadir el Señor? Va a añadir conocimiento. A los que se han ejercitado en esta gracia de dar, Dios va a añadir conocimiento. Porque es una gracia prometida por el Señor. No viene, hermano, el conocimiento no viene por tu esfuerzo intelectual de leer 20 capítulos diarios y de ir al griego, al hebreo y tu diccionario, tu concordancia, ya. No, no. Es otorgado, dado por gracia. Por obediencia a los mandatos del Señor. El Señor añade. Entonces, estas cosas debemos, hermano, debemos abundar. Luego dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Esa es una opción. Un hermano con la vista muy corta. Luego dice, es ciego. Ese sí está muerto. Tener la vista corta es un gran problema, ¿no? Nosotros que llegamos a la vejez, los ojos se van, ¿no? Yo siempre me jactaba de mi visión 20-20, ¿no? Veía todo. Ahora ya a lente, ¿no? Y bueno, esto es algo natural en el cuerpo. Pero gloriosamente, en el espíritu, nuestra vista puede ir creciendo. Dios nos puede seguir alumbrando los ojos del entendimiento. Dios puede, Dios lo hace. Y el que hace estas cosas, el que abunda en estas cosas, Dios le va a seguir añadiendo, ¿no? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Va a entender, va a comprender más. El que no tiene estas cosas, el que no se está esforzando en esto, dice la Escritura, tiene la vista corta y ya puede llegar a la ceguera. ¿Y de qué nos habla un ciego? Una persona que no ve. Y es un estado grave, porque no ve su condición ni la condición de los demás. Hay un milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo de un ciego, que primeramente el Señor, ¿no? Le unta los ojos y dice, ¿ves? Sí, veo los hombres, pero los veo como árboles. Y ya después el Señor le da. ¿Por qué hace el Señor esos pasos pudiendo haberlo sanado como sana siempre? ¿Por qué el Señor... ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Que hay algunas personas que creen que el Señor les ha abierto los ojos, pero ven los hombres como árboles. No los ven como un prójimo. Lo ven como simplemente las cosas naturales, ¿no? Como los otros más, y tienen la vista corta. Y dicen, ¿no? Ya veo, por lo menos veo algo. No. Si no vemos bien, no vemos bien. Si no vemos como Dios quiere que veamos, entonces nuestra vista está mal. Hermanos, cuando uno dice, si alguno viere cometer a su hermano, lo vimos en 1 Juan, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios. Y Dios le dará vida, ¿no? Eso significa que si yo veo a mi hermano, voy a orar a Dios, pero obviamente tengo que acercarme a él, tengo que exhortarle a él, tengo que hacer ese esfuerzo de rescatarlo, de ir en pos de él, tengo que hacerlo. Es un deber. Porque lo veo, porque lo estoy viendo. Si digo, ¿qué me voy a meter con esa persona? Pero se va a morir, que se muera, ¿no? Total, yo ya, él sabe. ¿Así? ¿Y sabe y tú no vas a hacer nada? Amados, tenemos una responsabilidad. Dios nos ha dado, hermanos, la gracia de pertenecer a una congregación que solo por la gracia del Señor nos hemos arrepentido y estamos creciendo en amor. Pero este amor puede decrecer y podemos volver a ser ciegos y otra vez entrar en ceguedad si no nos esforzamos, si no estamos añadiendo lo que Él pide. Si nos volvemos ociosos otra vez porque comenzamos a poner la mira en las cosas de esta tierra, comenzamos a ver nuestra almohadita, nuestro buen colchón, nuestra buena televisión, y las buenas vacaciones, y la buena comida, y soy yo el dueño de mi vida, entonces, ciego. Porque no vemos las cosas eternas. Ciego. ¿No? Y pretendemos todavía que Dios nos bendiga. O sea, más osados no podemos ser. ¿No? Todavía oramos, somos atrevidos, ¿no? Y contumaces, porque no haciendo nada para el Señor, queremos que el Señor nos bendiga. ¿Cómo es eso? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, pero quiere entender las cosas de Dios. No las va a entender. No las va a entender. Póngale a estudiar en el mejor seminario, que vengan los mejores maestros, que se sienten con él. No la va a entender. Tiene la vista corta. ¿Sí? No la va a entender. Póngale lentes que le pongan. No la va a ver. Es ciego. Su estado terrible ya, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, no tiene en cuenta a Cristo. No tiene en cuenta que Cristo murió por él, no tiene en cuenta nada. Y dice que sus pecados han sido purificados, pero ya los olvidó. Y entran los teólogos y dicen, ah, entonces es una persona que ha perdido la salvación o no. Si es hijo de Dios, no pierde. ¿Qué tiene que ver la discusión de posturas? En este caso, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué se van a pelear? El Señor está diciendo a una persona que no tiene estas cosas, es ciego. Está, se acabó. Eso, en eso debemos fijarnos. Y si es ciego, debemos arrepentirnos. Si no miramos a nuestros hermanos con amor, si no vemos su necesidad, entonces somos ciegos. ¿Para qué pretender conocer cosas si no las vamos a aplicar? Por eso el Señor habló, y hermanos, no es casualidad que cuando Él vino haya existido la secta más rigurosa de los judíos, que se creían puros, santos. ¿Por qué? Porque el Señor justo vino en ese momento, cuando existía esta secta más extrema, que buscaban la santidad con todas sus fuerzas, para mostrarnos que es por gracia, y es en el amor a Dios, y el amor a Dios ama al hermano, ama, lo ama, da su vida. Hermanos, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hacer firme. Uy, no sé, pero yo no soy salvo. ¿Por qué voy a hacer firme mi elección? Hermanos, la enseñanza de la seguridad de salvación, dicha así por algunos, porque no está escrito de esa manera en la Escritura, también llamada la perseverancia de los santos, ha sido enseñada de una mala manera por algunos. Otros, gracias a Dios, la han enseñado correctamente. Pero hay algunos que aseguran la salvación de personas que practican el pecado. Y el Señor dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero esto le llaman cristianos carnales. ¿Cómo puede ser? Fíjense la herejía gravísima. El Señor, hermano, nos dice que nosotros debemos procurar hacer firme vuestra vocación y elección. ¿De qué manera? Haciendo estas cosas, añadiendo estas cosas. ¿Qué muestro? Que el Señor me está permitiendo entender, arrepentirme, crecer en su gracia. Amén, gloria al Señor. La veo, como hablaba con unos hermanos, con distintos hermanos. Dice, veo, hermano, mi condición realmente, la veo. Gloria a Dios, le digo. Y ahora es bueno lo que ha venido entonces, es muy bueno. Porque el Señor, por medio de las aflicciones, ha abierto nuestros ojos para hacernos ver. Para hacernos ver de que no podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Entonces, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Cuando habla de caer, el hermano está hablando no de no pecar, sino de caer de la gracia, ¿no? Vamos a permanecer en el Señor. Y obviamente nuestra vida será más santa a Dios, ¿no? Viviremos una vida agradable, ¿no? El pecado estará lejos de nosotros, lejos de nuestra vida, ¿no? Si caemos en alguna falta, pues el Señor nos las mostrará rápidamente y no serán gravosas esas faltas. Quizás por falta de conocimiento, por ahí hacemos algo, pero ya el deseo enorme, ferviente del cristiano es justamente presentarse delante de Dios. Porque ¿qué finalmente dice? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay algunos que dicen, algunos no tendrán una muy buena entrada y otros sí tendrán muy buena entrada. ¿Quiénes son los que no tendrán una buena entrada? Los ciegos, los que tienen la vista corta, los que se olvidaron, los que no honran a Cristo, los que no se santifican, los que practican el pecado. No, ellos no tendrán entrada. Ellos no tendrán entrada. No entrarán al reino de los cielos. Eso dice el Señor. No os engañéis. Los que practican estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes tendrán una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo? Los que hacen estas cosas. Los que añaden a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Dios nos ha dado estas cosas, amado. Y Pablo le dice a Timoteo, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y luego Pedro dice, por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, y estén seguros que ustedes dicen que son del Señor, amén. Pero yo no dejaré de recordaros estas cosas, de que ustedes tienen que seguir añadiendo estas cosas, de que tienen que esforzarse en la gracia. Yo no dejaré de recordaros. Y luego dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Es justo. Hermanos, a veces estamos bien, realmente andando bien. Gloria a Dios porque los hermanos en la iglesia, en su gran mayoría, están andando honrando al Señor. Pero también pasaba de que en un tiempo parecía que estábamos honrando y el Señor vino con su palabra, ¿no? Y nos amonestó duramente. Y algunos estaban bien, pero no recibieron la palabra mal por estar bien. Dijeron, el Señor no está hablando, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Sí, ha sido palabra fuerte de amonestación. ¿Por qué la estás señalando? Y luego salió. Luego vimos por qué el Señor nos amonestó así, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor, hermanos, reprende, y si uno está bien, bueno, uno dice, gloria al Señor, ¿no? Yo estoy andando en tu camino, pero por algo estás despertando. Quizás ahí mi hermano o alguien, debo ayudarlo, debo exhortarlo, debo animarlo. Y Pedro sabía que le quedaba poco tiempo, porque hermano, finalmente es poco el tiempo que tenemos. Yo nunca pensaba llegar a la edad que tengo, pero ya la tengo. ¿Y cuánto más de utilidad tendré para el Señor? Pues, cuando Pedro dice, sabiendo que en breve debo partir del cuerpo, es en breve que vamos a dejar este cuerpo. ¿Cuántos años más? ¿60, 10, 15 años? ¿70 ya? ¿Qué nos agarrará? No sé si podremos hablar, pero ya está, en breve, es breve. Ya vamos meses adentro, hermano, vamos 3 meses adentro de la casa. Y se pasó el tiempo así. Es breve. Nuestra vida es un soplo de vida. Siempre es breve. Y en este caso a Pedro le había declarado esto. A nosotros también nos ha declarado el Señor que nuestra vida es como la flor del campo. Que hoy está, mañana no está. Entonces, pongamos atención. Y dice Pedro, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo lo iba a hacer? Por medio de una carta. O sea, está diciendo que él se iba a esforzar. En ese último tiempo que le queda, que él iba a procurar todo, ¿no? ¿Y cuánto había trabajado, hermano, el último tiempo que le quedó? Cuando el Señor le comunicó que ya iba a partir. Esto el Señor lo hace con pocas personas, ¿no? Ya su tiempo de partida. Comúnmente hoy no lo hace, pero hermanos, entendamos que es poco el tiempo que nos queda, el tiempo que nos resta, ¿no? Los que dicen ser jóvenes hoy, ¿no? Tienen 25, 26, 30 años, está joven, bien, es poco igual, es poco. No pensemos siempre en el futuro, no, hoy no, ya más adelante ya creceré, mi vida estará mejor, no, es ahora, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el llamado del Señor para obedecer ahora. No posterguemos nada. No posterguemos. No sabemos lo que será mañana. No sabemos si tendremos salud, si vamos a tener las fuerzas que tenemos ahora. No sabemos. Entonces, hoy, hermanos, vayamos añadiendo estas cosas siempre en nuestra vida, siempre, siempre. Cada uno de nosotros puede recordar en su vida tiempos de ociosidad espiritual. Lo puede recordar, hermano. Cuando no hicimos nada para el Señor. Pero sí hicimos cosas para nosotros, ¿no? Sí hicimos cosas para lo nuestro, para crecer. Pero el Señor, entendamos, amados. Lo que el Señor nos dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre dará. Trabajad. El Señor decía, yo y mi Padre trabajamos. Él trabaja. El Señor trabaja. No es un ser ocioso, trabaja. Como el otro día compartí el hermano Over, ¿no? De que él canta. Se goza de nosotros con cánticos, dice, ¿no? Yo no había meditado mucho en eso y me agradó meditar ese, ¿no? El Señor, nuestro Dios, canta. Se gozará sobre ti con cánticos. Tiene misericordia. Se goza, ama a su pueblo. Y quiere esto. Está buscando, como vimos el domingo, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Busca. Así que, amados, tremenda responsabilidad que tenemos. Todas nuestras responsabilidades aquí en la tierra quedarán aquí. Si las hicimos bien, ¿no? Al final terminaremos, ¿no? Todo lo que hacemos aquí. Pero recordemos que hay un galardón eterno, ¿sí? Recordemos que hay recompensas para siempre. Y no dejemos de trabajar por las cosas que van a permanecer eternamente. Que no estemos ociosos, hermanos, para el Señor. Que no lo estemos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ya también, Señor, mucho hemos a veces trabajado para nosotros, pensando, Señor, que es en eso consiste nuestra vida, y realmente, aunque debemos hacer estas cosas y debemos seguir trabajando para el sostén, Señor, tú nos pides que no dejemos de trabajar, Señor, para el reino, para ti, Señor, para el pan que a vida eterna permanece. Oh, Señor, ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba, Señor. En este tiempo de angustia, de aflicción, te damos gracias porque por medio de esta prueba tú nos has hecho mirarte, Señor, descansar en ti. Que no perdamos, Señor, este mandamiento, esta obediencia al mandamiento, Señor, que nos das. De estar añadiendo a la fe que nos has dado, Señor. Añadir conocimiento, añadir virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, que nos amemos cada vez más, Señor. Que no estemos satisfechos con lo que ya hemos hecho, sino que sigamos creciendo en tu gracia. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.